Bienvenidos a Fonts Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos al 2023. Bienvenidos a la cuarta temporada de Fonts Up. Comenzamos una nueva andadura con el programa 175 y después de un diciembre maratoniano. Volvemos a nuestra publicación semanal de una hora, después, como digo, de 13 programas que se han hecho en diciembre, con el fantástico Top 100 realizado por todos vosotros, que de verdad no se puede estar más orgulloso. ¡Qué disparate, de verdad! Y sobre todo, qué buen feedback, qué buenas críticas ha y está teniendo. De verdad, maravilloso. Nos dejamos ya de tanto programa, tanto especial, tanta chapa, y este enero de 2023 nos vamos a relajar un poco en cuanto a la cantidad, que no al contenido y calidad, por supuesto, pero por daros un respiro, ¿eh? Hemos empezado el año en posiciones de ranking muy alta. Habéis colocado el programa en lo más alto del podcasting de este país y ese es el mejor regalo que nos podéis dar para comenzar este 2023. Os hemos preparado un programa este Día de Reyes, el primero de la cuarta temporada, al que he bautizado como Espabila Navidades, es decir, va a ser cañero, para zarandearos un poco y traeros a la realidad ya después de tanta comilona, bebercio, y los que hayáis tenido vacaciones, volváis a poneros las pilas. Venga, que este 2023 tiene que ser aún mejor que el año pasado. Evidentemente, eso sí, lo que tenemos en el programa de hoy son temas de finales de 2022. Espero ya que la semana que viene tengamos ya material de 2023. Así que señores, cojan asiento, los auriculares. Gracias por acompañarnos como siempre. Y dicho todo esto, comienza Fonts Up. Y comenzamos en Finlandia con el grupo Tombstone, que el pasado 23 de diciembre lanzaba un segundo adelanto, del que será su nueva larga duración, el tercero, de igual nombre a esta canción y además de igual nombre al grupo, es decir, Tombstone. Hi, this is Kenneth Nolan from the band Tombstone and you're listening to Horns Up Podcast. We have a new single out called Tombstone. Listen to it and don't forget to put your horns up. Yeah! No! your tombstone. Your written names upon me, I will be your tombstone. A stone over your grave. Tenemos un trío. Sí. De Japón mola. Hacía tiempo que bandas niponas no aparecían por el programa. Y tenemos tres, y además seguidas. Y también deciros que todos sus miembros son femeninos. Passcode llegan desde la ciudad de Osaka. El 21 de diciembre publicaban un EP titulado Reverberate. Y escuchamos ya el tema Life Your Truth. Can you hold on? desde Osaka a Tokio. Turno de la fantástica banda de power metal Love Bites. Tremendas. Son unas músicos excepcionales. Yo tuve la ocasión de poder verlas en el Download de 2018 y me quedé con la boca abierta. Esta canción, Judgment Day, es merecedora además de las tres cervezas del programa. ¡Qué disparate! Según tengo entendido, este Judgment Day es el primer adelanto de su nuevo trabajo en estudio, el cuarto, de igual nombre al tema que ya suena. Estará disponible el 22 de febrero, insisto, un disparate, tres cervezas para ellas, Love Bites. Never lived, never died, never, and never. también desde Tokio Nemófila, que desde el 14 de diciembre tienen el cuarto redondo disponible, Seize the Fate. Y os proponemos el corte 2, Entel. Con Nemófila cerramos este bloque de Japón Mola. Viajamos a Ontario, Canadá, y llega el Before We Fall, de Sinful Ways, un tema independiente del cuarteto que combina el thrash, el metalcore, el new metal. Estrenada este tema, repito, Before We Fall, el 17 de diciembre. Vamos con ella, Sinful Ways. We'll be right back. La banda británica Groove Thrash Tranquil el 16 de diciembre lanzaban un nuevo sencillo titulado A Broken View. Realmente es un tema enérgico para irnos despertando de las navidades. Venga, Tranquil. Volvemos de nuevo a Canadá y otra vez a Ontario, y esta vez para presentaros a Rider, un cuarteto thrash que estrenan un nuevo sencillo llamado Trial by Chaos, un adelanto de su próximo disco de igual nombre, Trial by Chaos, previsto para el 7 de abril. Vamos con ella, Rider. Everlasting, Que no se me duerman, espabilen, venga. Al estado de Georgia, Atlanta, nos visitan Actus Reus, un grupo de metalcore moderno que se lleva una cerveza del programa con el single homónimo al nombre de la banda, Actus Reus. A la espera de su primer larga duración, llevan solo un EP en 2019 y bastantes singles, pero de una calidad excelsa, en serio. Estos Actus Reus tienen el foco de Horns Up, vaya disparate. Vamos con ellos, Actus Reus y el tema Actus Reus. Elegidos en el top del 2021. Descending. Aparecen este 29 de diciembre con un tema llamado Light the Flame. Excelente. desde Suecia, death metal melódico con Descending y su nuevo tema, repito, Light the Flame. Primera portada del Horns Up de este 2023 para la vocalista de la banda francesa Achiavel y para el tema Souls of War de su nuevo lanzamiento del 23 de diciembre titulado Veni Vidi Vici, el tercero. Van uno por año, por cierto. Tenemos un saludo de Auré para todos nosotros, vamos a escucharla y después vamos con Souls of War. Aquí Abel. Hola a todos, I am Auré Jäger, the singer of Aki Abel. Thanks to you and to Horns Up for their support. Enjoy your new album, Rini, Vidi, Vici. We wish you a happy new year and a long life too. Horns Up. I don't know you. I Y si escuchábamos antes a la vocalista de Akeabé, Lauré, mirar qué nos dice Alexander Krull de Outrocity. Greetings from Master Sound Studio. This is Alex Krull of Outrocity, and you're listening to Malicious Succubus on Haunts Up Podcast. Pues el vocalista de Outrocity y también vocalista de la banda sinfónica Leaf Eyes, junto con Elina Sirala, que aparece precisamente en este tema que vais a escuchar, Malicious Succubus, y también aparece en el tema La Cradle of Filth y también de la banda Catalyst Crime, Soumarie Fedorov. Este Malicious Succubus es el tercer adelanto de su inminente ya, el Occult 3, tres palitos, que es el duodécimo álbum de estudio, previsión 20 de enero, enseguida lo tenemos. Un honor que Alexander Krull se haya pasado por el programa, dos cervezas para ellos, Outrocity, y escuchamos el tema Malicious Succubus. We'll be right back. Finalizamos el primer programa de la cuarta temporada, el Honsab 175, con los alemanes Havensal Born, que el 23 de diciembre compartieron un cover de Trivium, el Pillars of Serpents, que aparecerá próximamente en formato físico en un 7 pulgadas entre ambos grupos. Las dos bandas saldrán juntas de gira por Europa en menos de un mes y en compañía además de Malevolence y de Obituary. Pasarán por España, por supuesto que sí, el 5 de febrero en la Riviera y el 7 en la Razzmatazz. Nos despedimos con Havensal Born, este cover, el Pillars of Serpents de Trivium. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el próximo podcast.